la conté que fue por una mina, no me la conté que fue por un amor, que tu pecho se frió, que ahora ya no soy ladrón. No me la conté que fue por una mina, no me la conté que fue por un amor, que tu pecho se frió, que ahora ya no soy ladrón, ahora sos un traidor. Thank you.